Jesucristo, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Estamos contentos, amado hermano. Todo aquel que esté conectado, aleluya. Estamos contentos por esta bendición que nos da nuestro Señor. Aleluya, muchas gracias, creo, el día de hoy, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero estamos aquí, estamos. Ah, gloria, los Peña. Gloria a Dios. Santo Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo eres Jesús, mi alma te adora, Dios. Amado hermano, como íbamos diciendo, gloria al que vive y reina para siempre, estamos contentos, estamos gozosos por la oportunidad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo de poder estar por estos medios como llama de fuego a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Venimos contentos, aleluya, de lo que se llamó la vigilia cibernética. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y entonces nos gozamos, gloria a Dios, aleluya. En esa noche, aleluya, pudimos compartir con la hermana Elizabeth, bendito sea el nombre del Señor, con Luis Ginés, que le mandamos un saludo, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, ese es mi hermano también, alabado sea el nombre del Señor, somos una familia, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Entonces, está nuestro hermano también, Glenn Simon, poderoso mensaje que llevó, aleluya, un mensaje que me puso a meditar muchísimo, alabado sea el nombre del Señor. Hubieron personas que llamaron por oración, personas que se reconciliaron, personas que se convirtieron, aleluya. Tal vez no fuera el espacio mío, tal vez no fuera el espacio de algún otro hermano, aleluya, o el espacio de que fuera, pero somos partícipes de esa victoria, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de lo que Dios le puso a nuestro hermano Canaima en su corazón, aleluya, para hacer, aleluya, y así lo hicimos, bendito sea el nombre del Señor. Y ya vimos por Facebook, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, de que coming soon viene otra, alábalo, y ya nos apuntamos, bendito sea el nombre del Señor, para estar en directo y a todo color, desde allá, desde Carolina, Puerto Rico, aleluya, amado hermano. Estamos viviendo momentos difíciles, un saludo ahí a nuestra hermana Loren también, aleluya, que fue la que nos dirigió por teléfono para llegar allá a su casa, alabado sea el nombre del Señor. Quiero mandar un saludo también al hijo de nuestro hermano Luis Ginés, no sé el nombre, aleluya, pero queda saludado el hijo de nuestro hermano Luis Ginés, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mandamos saludos también a Denis Vélez, bendito sea el nombre del Señor, allá a los Peña también, este es que te habla tu amigo Luis Raúl Ríos Peña, alábalo, gloria a Dios, aleluya, reciban saludos a mis pastores, bendito sea el nombre del Señor, ¿sabes? Pertenece a la iglesia cristiana, pertenece al barrio Tiburón, allá, bendito sea el nombre del Señor, en Barceloneta, Puerto Rico. Amado hermano, y sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a entrar, vamos a orar, aleluya, para entrar en la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, Padre, a ti la gloria y a ti la honra, Señor. Padre, glorifícate en esta noche, Padre. Oh, Señor, amado Dios, el tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando, Señor. Queremos traer una palabra, aleluya, de restauración, una palabra de edificación, una palabra que redarguya, una palabra que levante al necesitado, Señor, amado Dios. No queremos señalar, no queremos buscar, Señor, no somos jueces, Padre. Simplemente queremos proyectar la palabra tal como es, sin añadir, sin quitarle, Señor, como está establecido, como indica tu palabra que hay que hacerlo, Señor amado. Oh, Señor amado Dios, hay mucha necesidad, Padre. Hay mucha incertidumbre en el pueblo. Hay muchas situaciones ocurriendo, Padre de la gloria. Pero yo sé, mi Dios amado, en quién yo he confiado. Yo sé, Señor amado Dios, en quién yo he creído. Oh, Señor amado Dios, y yo sé, Señor, que bajo tus alas estaremos cubiertos. Que bajo tus alas, Señor amado Dios, tenemos protección de lo alto. Así, Señor amado Dios, aleluya. Yo te pido, Señor, que el que esté conectado, Señor amado Dios, tú lo bendiga, Señor. Aleluya, que tú, Señor amado, puedas obrar en su vida de manera especial. Aquellos, Señor amado Dios, que a través de las bocinas nos escuchan, Señor amado Dios, aleluya. Oh, Señor amado Dios, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú te glorifiques, Señor, que tú toques su vida, que tú toques su corazón, su alma, Padre de la gloria, en medio de una circunstancia tan difícil que vivimos, tú te glorifiques, Padre. Gracias te damos, Señor amado Dios, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Bien, amado hermano, yo les invito a buscar el libro de Segunda de Samuel, capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Una historia muy conocida. Muchas veces se ha predicado de esto. Aleluya, pero presta atención a lo que Dios tiene para tu vida. Presta atención, aleluya, para lo que Dios quiere comunicarte a través de estos medios y a través, aleluya, de esa cocina. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, mi amado amigo, aleluya. Oye, está pasando momentos difíciles en la isla. No hace mucho. Caraima, óyeme, cogieron a un muchachito, si no me equivoco, en Yolén Torres, algo así, uno de 13 y uno de 17 años, los acribillaron, aleluya, oh mi alma, unos jóvenes, unos niños que estaban comenzando a crecer, bendito sea el nombre de Cristo, óyeme, y hoy yo me dirigí hacia Bayamón y por allá por Vigilio Dávila, bendito sea el nombre de Cristo también, aleluya, óyeme, vi un chamaquito cruzando por el frente del carro, tenía como una gafa puesta, las tiró, que por poco le da el carro, óyeme, y me mira mal también, alaba la gloria del Señor, aleluya, y yo digo, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Dios mío, ¿qué está pasando con esta isla? ¿Qué está pasando? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque todo se ve de mal en peor, mientras tú sabes una cosa, la gente... oye bien, esto no está, ¿verdad? Pero lo tengo aquí en mi mente, en mi corazón. Aleluya, no va con lo del capítulo 9, aleluya, antes de entrar, pero yo quiero decirte, respetando mucho a los profetas aquí en la tierra, bendito sea el nombre del Señor, pero ¿sabes una cosa? El pueblo de Puerto Rico el pueblo de Dios se está confundiendo mucho. El pueblo de Dios, aleluya, está llevando como un mensaje, bendito sea el nombre del Señor, con un poco de asustando a la gente. Gloria que vive reina para siempre con cuestiones de terremotos, de todas estas situaciones que pueden ocurrir de un momento a otro. Pero tú sabes una cosa, el profeta que venga a decir, aleluya, que está profetizando que un terremoto, mi alma alaba, no, óyeme, si Jesús lo profetizó en el 24 de Mateo, le dice que iban a ocurrir terremotos, maremotos, que iban a decir, aleluya, que van a haber rumores de guerra y todas estas cosas habían de acontecer, y eso está profetizado desde hace tiempo. O sea, amado amigo, no tengas miedo en eso, no tengas miedo, aleluya, en que pueda haber un terremoto en Puerto Rico. Sí, hay que prepararse, sí, prepárese, aleluya, pero usted sabe lo que verdaderamente usted tiene que prepararse, es prepararse en la venida del Hijo del Hombre, alábalo, óigame, porque si un terremoto te coge, tal vez tu casa puede destruirse, pero es algo que se puede edificar, pero tú sabes una cosa, que si ha de venir la venida del Hijo del Hombre y no te coge a ti preparado, entonces tú vas a tener serios problemas, alabado sea el nombre de Dios. Así que vamos a enfatizarnos en preocuparnos, en estar preparados para que cuando acontezca, aleluya, ese gran evento, ese gran milagro que muchas personas piensan que no ha de ocurrir, nosotros estamos preparados. Y ahora entrando en segunda de Samuel 9:3, dice la palabra del Padre, la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, y dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y si hubiera respondido al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Óyeme, tú sabes que algo que me llama la atención cuando leo este versículo, aleluya, cuando el rey, guiado por la promesa que ya había hecho con Jonatán, el pacto que ya le había hecho en el capítulo 1 de Samuel, versículo 20, aleluya, capítulo 14, que dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hubo un pacto. Ellos eran bien amigos, se amaban, bendito sea el nombre del Señor, y no saque de contexto, aleluya, como muchas personas están sacando, como muchos sacan de contexto, aleluya, que ellos eran homosexuales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese no era el amor que ellos expresaban ahí, sino era una amistad. Aleluya, lo que necesitamos nosotros, lo que anda por la gente por ahí, aleluya, falto de amistad. La gente, aleluya, está necesitada de un amigo. La gente está necesitada, aleluya, de alguien con quien ellos puedan, bendito sea el nombre de Dios, desahogarse. Pero déjame decirte algo, amado amigo, que si ellos dos, aleluya, tuvieron esa amistad tan íntima, esa amistad tan grande, a tal punto de que él cumplió su palabra aún después de muerto Jonatán, aleluya, yo quiero que tú entiendas por esta bocina, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de que Dios, aleluya, es el mejor amigo, que Dios es fiel, que el Espíritu Santo de Dios no te falla, bendito sea el nombre de Dios, pero tienes que confiar, tienes que creer, alabado sea el nombre de Cristo. Y algo que me llama sumamente la atención es que cuando el rey entra, tú sabes una cosa, que cuando el rey pasaba a tomar posesión de su reino, según la historia, esos reyes salían a exterminar todo aquello que quedaba de la otra casa. O sea, que otro rey hubiese tomado a Mefiboset y lo hubiese matado. Porque, aleluya, para evitar que después él se levantara, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes algo? Aquí cuando David llega al trono, aleluya, lo primero que hace, bendito sea el nombre del Señor, lo primero que dice en el capítulo 9, dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Aleluya, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, y el rey le, ¿eres tú Siba? Y respondió tu siervo, y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, y se abre los pies. Pero a mí lo que me llama la atención, aleluya, es que el rey no le preguntó cómo se encontraba. Mi alma daba el nombre del Señor. Óyeme, rápido le dijo, lisiado de los pies. Oh, mi alma daba el nombre del Señor. Óyeme, ¿cuántos? Aleluya, ¿cuántos se ponen a decir aleluya? Lisiado, óyeme, simplemente ahí prácticamente esa persona no servía, de los pies para abajo, aleluya, Mefiboset no era nadie, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vivía en unas tierras áridas, secas, una tierra que refleja muerte, una tierra, aleluya, que simplemente no tienen vida, que no tienen valor, alabado sea el nombre de Cristo. Sin embargo, el rey David quiso hacer bondad, quiso hacer misericordia, aleluya, por el pacto que tuvo con su amigo Jonatán. Óyeme, y muchas personas son así en esta tierra. Óyeme, muchas veces cuando se levanta alguien preguntándole, dice, óyeme, pero ese no sirve, óyeme, pero ese es un alcohólico, óyeme, pero ese es un drogadicto, óyeme, pero ese es una prostituta, óyeme, pero ese es un homosexual, es una lesbiana, aleluya, rápido ponen un defecto por delante. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. A David no le importaba el defecto, aleluya, porque Dios, él iba a hacer misericordia según como hizo con su amigo Jonatán. Pero tú sabes una cosa, aleluya, Ginés, que el tapón se vaya mismo, tranquilo, bendito sea el nombre del Señor, ya mismo se mueve ese tapón. Pero ¿sabes algo? Aleluya. Que hay uno que te vino a llamar. Hay uno que te está llamando. Hay uno que te está invitando. Aleluya. No importando en qué tierra tú te encuentres, no importando si te encuentras en lo de bar, no importando, aleluya, en cuál tierra tú estés sumergido, en qué pecado, en cuál tú te encuentres, ya sea el que sea, homosexualismo, drogadicción, aleluya, alcoholismo, lo que sea, no importa dónde tú te encuentres, pornografía, no importa, no importa, aleluya, tal vez sea un mentiroso, un paquetero, no importa, hay alguien que te está llamando, aleluya, pero ¿sabes algo? Que hay alguien que te está llamando, pero hay alguien que te está señalando. Hay alguien que te está diciendo, aleluya. Óyeme, este no sirve. Hay alguien, aleluya, que se está encargando de decirle que usted es una basura. Hay alguien que se está encargando de decirle, aleluya, pero mira toda la cantidad de droga que se está metiendo. Hay alguien que se está, hay alguien que le está diciendo, aleluya, pero mira la borrachera que tiene, que no puede levantarse. Aleluya, pero hay alguien que se encarga de decirle, óyeme, ya lleva 4 películas el día de hoy, aleluya. Hay alguien que se está, aleluya, diciendo, señalando lo que tú estás haciendo mal, bendito sea el nombre de Cristo, pero a Dios, aleluya, a través del sacrificio de su Hijo, no le importa eso, él simplemente te está llamando, sea que comunidad los peña, aleluya, el rey te está llamando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, por eso es que en el libro de Corintios, capítulo 1, alábalo, Corintios capítulo 1, versículo, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 27, dice, sino que de los necios del mundo escogió Dios, alábalo, para avergonzar a los sabios, a los viles del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, aleluya, lo vil, lo bajo, lo despreciado, lo que la gente dice que no sirve, lo que la gente no le da oportunidad, aleluya, aún dentro de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, no le estamos dando oportunidad, no estamos dando restauración, aleluya, estamos mirando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, la casa de Dios con otros fines, fines lucrativos, alábalo, pero no vamos a hablar de eso en esta noche, aleluya, comunidad norteña, lo que yo te quiero decir por estos medios, por estas bocinas, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, es que Dios escogió de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Oye, porque es que hay mucha gente, aleluya, con mucho título, hay mucha gente con mucho conocimiento, hay mucha gente, aleluya, que se creen que están pompeados, que están en lo más grande, que están en lo más alto, que están en las escalinatas más altas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero ¿sabes algo? Que del poco, lo poco que yo pude escuchar de nuestra hermana Elizabeth, aleluya, una mujer que estuvo a punto de ahorcarse, una mujer que estuvo a punto, aleluya, envuelta en tanta porquería, Dios la levantó y la está utilizando con poder para traerte una palabra de restauración, para traerte una palabra de esperanza a tu vida. Así que, amado amigo, aleluya, la solución no es matarte, la solución no es ahorcarte, la solución no es darte un tiro, la solución, aleluya, es hacerle caso a la voz del Señor, la solución es, como decía ella, meterte de rodillas, enciérrate en tu cuarto, suplícale al Señor, aleluya, ven en estos momentos, ven en estos momentos, Señor amado, yo no puedo más con esta situación, yo no puedo más con esto que me está aconteciendo, no quiero vivir más, Padre, pero esta gente está diciendo por estos medios, como llama de fuego a tu vida, aleluya, que hay esperanza, que tú tienes el control, que tú restauras, y no importa lo que pueda decir el vecino, no importa lo que pueda decir tu esposa, no importa lo que pueda decir, lo que pueda decir nadie, lo que pueda decir el diablo, no importa, la última palabra la tiene Dios. Ay, Dios mío. Oigan, hermano, yo no tengo un testimonio tan impactante como el de la hermana Elizabeth. Aleluya. Pero Dios restaura. Dios cambia. Bendito sea el nombre del Señor, pero hay que darle la oportunidad. Aleluya. Óyeme, el rey fue, aleluya, a dar mi alma alaba el nombre del Señor, esa palabra que le había dado a Jonatán fue a cumplirla. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El rey había mandado a llamar a Mefiboset, aleluya. No le importó, bendito sea el nombre de Cristo, si estaba lisiado, no le importó si tenía las piernas rotas, no le importó nada, no le importó si no podía caminar, aleluya. Simplemente, aleluya, que lo mandó a sacar de esa tierra donde se encontraba, que lo mandó a sacar, aleluya, de donde no, aleluya, donde no había vida, donde no había oportunidad, aleluya. Tal vez para ti no hay oportunidad. Tal vez, aleluya, tú estás ahora y miras para tu lado, de que tu situación económica está por el suelo, estás sin trabajo, te encuentras, aleluya, en un punto que tú no sabes qué hacer, aleluya. Muchos se han ido a robar, muchos se han ido a asaltar, muchos han matado, aleluya, para conseguir dinero. Mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Pero en este momento, aleluya, nosotros queremos traerte una palabra de restauración para ti. Nosotros queremos decirte que esa no es la solución para tu vida. Tal vez te encuentres desesperado, tal vez te encuentres al abismo, al borde, aleluya, tal vez te encuentres en esa tierra desierta, en esa tierra muerta, aleluya. Pero como en aquel momento llegó David a la casa de Saúl, aleluya, para hacer misericordia de parte de Dios, estas noches, aleluya, esas bocinas no están ahí por puro chiste, esas bocinas no se pusieron ahí, bendito sea el nombre del Señor, porque a él le dio la gana de ponerlo, esas bocinas están ahí, aleluya, porque Dios por estos medios quiere traer de esperanza, porque Dios por estos medios quiere decirte, aleluya, que tú no te encuentras solo. Dios por estos medios, aleluya, quiere decirte, aleluya, que te ama, aleluya, que entregó su hijo, su único hijo, para que muriera por ti, aleluya, para que derramara la sangre preciosa, aleluya, en la cruz del Calvario, para que tú tuvieras oportunidad de vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, aleluya. Es momento de que tú comiences a creer, amigo, es momento, aleluya, esto es mejor que pegarse en la lotería, esto es mejor que coger millones, bendito sea el nombre de Dios, porque en un momento dado, aleluya, eso no es una cosa, tal vez tú te puedes pegar en los millones, y ahora mismo no aparece nadie para brindarte un trabajo, ahora mismo no aparece nadie para brindarte esperanza, aleluya, sino estas únicas bocinas, bendito sea el nombre del Señor, que están puestas, aleluya, que están puestas ahí en la comunidad de Ospeña, aleluya. Estas bocinas te están brindando esa solución, estas bocinas te están brindando oportunidad de vida y vida en abundancia, porque tal vez tú te puedas pegar en la lotería, tal vez lo puedas coger al mediodía, tal vez lo puedas coger por la noche, alábalo, oh mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya. Pero sabes algo, ese dinero en un momento dado se te puede terminar, o tú puedes terminar, aleluya. Pero sabes una cosa, que cuando tú te pegas en Cristo, cuando tú te pegas con el premio mayor, aleluya, esa sangre, preciosa sangre, aleluya, es para vida eterna. Y tú sabes una cosa, que como decía la hermana Elizabeth, todavía Juan 3:16 está activo, aleluya. Y dije en la vigilia que todavía, cuando hablamos de la palabra todavía, es que en un momento dado esa palabra termina, bendito sea el nombre del Señor. Todavía hay esperanza, todavía Juan 3:16, porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya, es para ti, amado amigo. Para ti, amado amigo, que no has aceptado al Señor. Para ti, amado amigo, aleluya, que simplemente le diste en un momento determinado. No importa por qué, aleluya, le diste la espalda. Bendito sea el nombre del Señor. No importa si tú tuviste la culpa. No importa si fue el pastor, si fue el diácono, quien fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero le diste la espalda. Todavía Juan 3:16 está activo para tu vida. Aleluya. Para ti que le ha dado la espalda. Para ti que no le estás sirviendo. Para ti que estás en problemas, que estás en situaciones dolorosas, aleluya, para ti, que tu vida está en oscuridad, que está en tinieblas, todavía Juan 3:16 está activo, pero para nosotros, Juan 3:16 ya pasó, ya para nosotros, para los creyentes, entramos, Juan 3:16 es la puerta, aleluya, nosotros entramos y nosotros tenemos que dirigirnos por otra cosa, por el Evangelio de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero todavía Juan 3:16 está activo, alaba la gloria del Señor. Pero sabes una cosa, llegó el Rey, alaba oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que era uno, que era alguno de la casa de Saúl, hay uno que es iniciado, decía Siba, alaba la gloria del Señor, aleluya, pero no importa, no importa la situación que tú te encuentres, no importa, aleluya, si para los demás no sirve, no importa, aleluya, si los demás te miran con desprecio, no importa si eres vil, si eres menospreciado, hoy mi alma alaba el nombre del Señor, ¿tú sabes por qué? Porque Dios tiene otros planes para ti, alábalo, pero en esta noche yo te invito, aleluya, que tú dejes, que tú abras la puerta, que abras la puerta para salvación, que abras la puerta para vida eterna, aleluya, ábrele la puerta al Señor, aleluya, ábrele la puerta al Rey que te está llamando, oh mi alma alaba el nombre del Señor y no te está llamando a perder el tiempo, te está llamando, aleluya, para vida, te está llamando, aleluya, para restaurarte, para edificarte, aleluya, la gente te está diciendo, óyeme, no hay oportunidad para ti, el matrimonio tuyo se perdió, tus hijos están perdidos, no hay quien los salve, no hay quien los rescate, pero sabes algo, aleluya, el Rey en esta noche te está llamando, el Rey en esta noche te está diciendo, oiga bien amado, aleluya, hay solución para tus hijos, hay solución para tu matrimonio, aleluya, ay, puedes conseguir trabajo, bendito sea el nombre del Señor, pero sabes algo, tienes que levantarte en fe, tienes que confiar, tienes que creer, aleluya, de que Dios lo puede hacer. Es la única solución. Dios no está buscando a nenes bonitos. Dios no está buscando abogados. Dios no está buscando, aleluya, psicólogos. Bendito sea el nombre del Señor. Y óyeme, y es que no es que tenga nada en contra de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada en contra de los psicólogos, de los psiquiatras, nada de eso. Sino que cuando la gente piensa, que no hay, aleluya, oportunidad, cuando la gente piensa, aleluya, que todo está acabado para ti, que simplemente tu vida va camino a la deriva, que simplemente tu vida no tiene ninguna solución, aleluya, y es que Dios dice, hay solución para ti. Tal vez tú estás pensando, aleluya, ir mañana al tribunal a firmar la carta de divorcio, a ponerle la carta de divorcio, aleluya, pero yo te digo en esta noche, el Rey te está llamando, yo te digo en esta noche, el Rey te está llamando, aleluya, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, aleluya. Gracias Señor por esas palabras poderosas. Oh, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Grande Dios, mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Y dice también, aleluya, siguiendo la historia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al Rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el Rey David y lo trajo a la casa, y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Y vino a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, ya respondió, heme aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras que las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, amado amigo, tal vez lo perdiste todo. Tal vez lo perdiste todo, aleluya. Tal vez no hay esperanza. Pero sabes una cosa, Dios en esta noche, aleluya, quiere devolverte todo. Todo lo que tú has perdido, tu familia, tu empleo, tus amigos. Aleluya, amigos, que amigos es un peso en el bolsillo, solamente hay un amigo fiel. un amigo fiel y poderoso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, solamente Él, aleluya, puede devolverte todo lo que se te ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Y sabes una cosa, lo más interesante de todo eso, alabado sea el nombre de Cristo, es que Él te está invitando a comer en la mesa. Le devolvió todo, toda la tierra de su abuelo, aleluya, aunque aquí dice su padre, pero en realidad Saúl era abuelo de Mefibosé, y Él se lo devolvió todo, y le dijo, y desde hoy comerás conmigo en la mesa, alabado sea el nombre del Señor. Mira, amado amigo, no te sientas solo, no te sientas triste, aleluya, hoy es el momento, hoy Dios quiere devolvértelo todo, todo lo que tú has perdido, aleluya, por causa de tu ignorancia, todo lo que tú has perdido, aleluya, porque piensas que esto que estamos llevando es simplemente un juego, que somos gente, bendito sea el nombre del Señor, que estamos viviendo dos vidas, que somos gente que aparentamos, aleluya, servir al Señor, pero somos otras cosas, aleluya. Sí, dentro de esto lo hay, amado amigo, amado hermano, por lo cual, oiga bien, comunidad Las Peñas, si hay alguno que en algún momento fue herido por algún evangelista, por algún pastor, por algún hermano, por algún creyente que profesara a Cristo, que dijera yo amo al Señor, y tú fuiste ofendido, fuiste señalado, fuiste juzgado, yo por estos medios, aleluya, como por llama de fuego a tu vida, yo quiero pedirte disculpa, yo quiero pedirte perdón, amado amigo, aleluya, yo quiero que tú entiendas el mensaje salvador del Señor, yo quiero que tú entiendas que yo quiero que tú te reconcilies con el Señor, porque eso fue lo que hizo Cristo a través del madero, reconciliarnos con el Padre. No teníamos oportunidad, aleluya, no éramos su pueblo, mas ahora somos pueblo suyo, aleluya, ahora no hay que ir ante dioses, ahora no hay que ir ante santos, no hay que ante figuras de yeso, bendito sea el nombre del Señor, no hay que ir a la línea 1-800, te leo la mano, no, mamá, amigo, aleluya, solamente después de ese sacrificio se rasgó el dedo, aleluya, y simplemente con tirarnos de rodillas, simplemente, aleluya, con tú estar en tu habitación y tirarte de rodillas y decirle, Señor, oh, Señor amado, yo te he fallado, oh, Señor amado, Dios, yo no quiero seguir viviendo esta vida vacía, oh, Señor amado, Dios, yo quiero ser una persona diferente, oh, Señor amado, yo no quiero ser siempre señalado y juzgado por las personas que dicen que yo no sirvo, que dicen que yo no soy nada, aleluya, vivo una vida vacía, vivo una vida desordenada, vivo una vida de apariencia, vivo una vida, aleluya, de engaño, la gente piensa que soy alegre, la gente piensa que estoy feliz, la gente piensa, aleluya, que soy la persona más feliz del mundo, que simplemente soy la más desdichada, simplemente, aleluya, soy una persona que no tiene oportunidad, que no hay valor, que hay menosprecio en mi vida, oh Señor, mi autoestima está por el suelo, oh mi Señor amado, la autoestima no sirve, oh gloria al que vive y reina para siempre, pero en estos momentos yo vengo delante de tu presencia, Señor amado, para pedirte, Señor amado, que tú me restaures, que tú me lleves, aleluya, a ese primer nivel, que tú me lleves, aleluya, a mi forma como yo era antes, oh Señor amado, Dios, yo no puedo, nunca se me ha traído esa palabra, nunca se me ha traído, aleluya, eso que están diciendo esos hermanos, eso que dijo la hermana anterior, aleluya, oh Señor amado, Dios, cuántas veces yo he pensado en quitarme la vida, oh, pero en esta noche, Señor amado, yo quiero, Señor amado, reconocer, aleluya, que a ti no te importa mi estado, que a ti no te importa mi forma de ser, que tú puedes restaurarla, que tú puedes cambiarla, que tú eres el Dios del imposible, oh Señor amado Dios, aleluya, que tú eres el Dios que mira más allá, que tú eres el Dios que mira los corazones, oh Señor amado Dios, mi corazón está quebrantado, oh Señor amado, mi corazón no sirve, oh Señor amado, mi corazón, bendito sea el nombre de Cristo, no aguanta algún dolor más, aleluya, ya está tan quebrantado, Señor, restáuralo, cuídalo, Oh, Señor amado, hazlo de nuevo, Señor amado. Ya no aguanta más sufrimiento, ya no aguanta más dolor, ya no aguanta más tristeza, ya no aguanta más llanto. Hoy en la noche, amado amigo, aleluya, que tú tienes que entender que Dios quiere restaurar tu vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Ay, Dios mío, cuánta necesidad hay. Cuánta necesidad hay. Pero el rey te ha mandado a llamar. El rey quiere que tú goces, aleluya, de todo. Aleluya, el rey. No simplemente, aleluya, aquí vemos la historia, ¿verdad?, del rey David. Pero cuando venga el Dios Todopoderoso, con poder y gloria, y hay una mesa con una silla con tu nombre, esperando por ti, aleluya, porque va a haber una fiesta, nos vamos a sentar a la mesa, bendito sea el nombre del Señor, nos vamos a sentar a la mesa, y Él mismo nos va a servir, Él mismo nos va a servir, aleluya. Y Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda la casa, yo lo he dado al hijo de tu siervo. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Mefiboset, aleluya, no creía lo que estaba ocurriendo. Él mismo decía, aleluya, pero ¿quién es tu siervo para que mires como un perro muerto como yo? Aleluya. Él mismo pensaba que no tenía valor. Él mismo sentía, aleluya, que no había esperanza para él, bendito Dios. Oh, pero tú sabes algo, amado amigo. Dios no te está mirando como un perro muerto. Dios te está mirando, aleluya, como algo precioso. Dios te está mirando con valor. Aleluya, Dios está mirando que tú tienes valor, que tú eres sacerdocio, que tú eres nación santa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma ora el nombre del Señor. Tú sabes algo, amado amigo. Basta ya de sufrimiento, basta ya de dolor. El Señor quiere devolverte todo, el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere, aleluya, que todo aquello que se te fue quitado por vivir bajo ignorancia, Dios puede restaurarlo. Dios puede dar un giro de 180 grados a tu vida. Aleluya, tal vez tú vives desconsolado, tal vez tú vives a la deriva, tal vez tú piensas, aleluya, que ya todo ha acabado. Pero en esta noche, una vez más, por estas mocinas, allá en la comunidad de Los Peñas, Cristo te ama. Cristo se entregó por ti, como se entregó por mí. Pero yo en un momento determinado de mi vida, yo en un momento determinado en mi caminar, aleluya, tuve que escuchar a la voz del Señor. Y no te estoy diciendo, aleluya, que me habló audible, pero por medio de una compañera de trabajo que me decía, Luis, ¿qué te impide servirle a Dios? ¿Qué te impide adorar su nombre? Y yo pensaba que nada me impedía, pero estaba atado, bendito sea el nombre del Señor. Había tantas cosas del mundo, aleluya, que a la carne le gustaba, que a la carne, aleluya, hacía un fuerza, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor, y todavía, aún metiéndonos con el Señor, todavía, aleluya, predicando la palabra del Señor, aleluya, todavía, a pesar del precio que Él pagó en la cruz, hay momentos, aleluya, que esta carne, bendito sea el nombre del Señor, quiere hacer lo que le da la gana, aleluya, pero qué bueno, bendito sea el nombre del Señor, que hay un Espíritu Santo que viva a morar en nuestras vidas, y hay un Espíritu Santo que nos dirige, hay un Espíritu Santo que nos da la voz de alerta, hay un Espíritu Santo, aleluya, que nos indica. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Una voz de alerta que algo está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué bueno. Qué bueno que pude escuchar la voz de Dios. Qué bueno que pude hacer caso a lo que Dios estaba diciendo en esos momentos. Así que comunidad La Peña. Los Peña, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte por estos medios que hay solución para ti. que es solución para tu matrimonio, que es solución en tu vida, en tu desorden, aleluya, en tu apariencia de vida alegre, en tu apariencia, aleluya, de una familia feliz, de una familia ejemplar, aleluya, pero una familia totalmente destruida, desfragmentada. Los hijos están por un lado, tu esposa está por otra, tu marido está por otro. Bendito sea el nombre del Señor. Es momento de que tú entiendas que la solución para ti, aleluya, es Cristo Jesús. Que Cristo, aleluya, te está llamando en esta noche a que tú vengas a la mesa, a que tú te sientes, a que tú te llenes del pan espiritual, a que tú te llenes de vida, a que tú te llenes, aleluya, que tú busques lo espiritual, que es lo que te va a llevar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a una victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Padre, solamente, amigo, a través de esa, de ese sacrificio, no a través de dioses de madera que lo hicimos nosotros, aleluya, a nuestra imaginación. Pero sabes una cosa, el Salmo nos dice que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos pero no ven, que tienen bocas pero no hablan, que tienen manos pero no pueden tocar, y tienen piernas y no pueden caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo te ofrezco un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que no es imposible, a un Dios que creó los cielos y la tierra, a un Dios, aleluya, que te dio la oportunidad en este día de que su misericordia te alcanzara y tú puedas respirar, aleluya, lo que tú piensas que oxígeno, lo que los científicos, lo que, aleluya, esta gente ha venido diciendo, aleluya, por estos meses, por la ciencia, que tú respiras oxígeno. Yo lo que te quiero decir, aleluya, aunque tú me digas que estoy loco, tú lo que respiras es misericordia de Dios, aleluya. Dios te ha dado misericordia en este día, Dios te ha tomado en cuenta, bendito sea el nombre del Señor. Es momento de que tú salgas, amado amigo. El Señor te ha mandado a llamar a la mesa una vez más. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha llamado, yo no sé cuántas veces tú has rechazado al Señor, yo no sé cuántas veces, aleluya, tú has tomado la decisión, pero hoy, una vez más, el Señor te llama a la mesa, aleluya. No importa la condición en cual te encuentres, no importa si estás sucio, no importa, aleluya, si hueles mal, si estás hediondo, óyeme, no importa, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tú sabes algo, oh, mi alma alaba el nombre del Señor, que Dios te ama, aleluya. No importa la circunstancia en la que te encuentres, la solución es Cristo a tu vida. Tú sabes una cosa, comunidad Luz Peña, es momento de que tú tomes la decisión. ¿Sabes una cosa? Que lamentablemente la iglesia del Señor está plagada de muchas situaciones. Y hay una historia, bendito sea el nombre de Cristo, en la cual nos dice que Jesús hablaba, bendito sea el nombre del Señor, y estaban ciertos escribas y fariseos en Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aleluya. Eso te encuentra en Mateo 15:1. Aleluya. Hay muchos religiosos. Hay mucha gente, aleluya, viviendo una religiosidad, aparentando, aleluya, ser los más creyentes, aparentando ser los más que sirven al Señor, aparentando, aleluya, piedad, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, pero eso solamente queda en eso, en las apariencias. Solamente están quedando en apariencias, aleluya. Pero tú sabes algo, en esta historia, cuando el Señor está hablando con ellos, aleluya, de quebrar tradiciones y no quebrar tradiciones, hay mucha gente tradicional, hay muchos religiosos, bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta noche yo no quiero presentarte una religión, yo no quiero presentarte, aleluya, gente religiosa, yo quiero presentarte a aquel al dador de la vida, aquel que derramó sangre preciosa por ti, aleluya. aleluya, aquel que enmudeció, aquel que cayó, aquel que recibió los golpes, aquel que llevó tus pecados, a ese es el que yo te quiero presentar en esta noche. Y gente, aleluya, que están dispuestas a batallar por ti en oración. Oye, mi amado amigo, la comunidad Los Peñas, si tú, aleluya, estás recibiendo palabra del Señor desde las 6 de la tarde, pues levántate y resplandece, aleluya, los números para que tú puedas llamar y tú te comuniques, aleluya, con allá con nuestro presidente Canaima, alábalo. Óyeme, es el 787-444-9981. Vuelvo y te lo repito, aleluya, este es el número de tu bendición, este es el número de tu oportunidad, aleluya. 787-444-9981. Llama, llama ahí, bendito sea el nombre del Señor, no temas, aleluya. Ahí está el hermano Canaima, está la hermana Lorega, aleluya. Ellos van a recibir tu llamada con mucho amor, con mucho cariño, aleluya, con mucha satisfacción, aleluya. Es momento de que tú llames ahora, no te quedes más con el trago amargo, no te quedes más con ese dolor en el corazón, aleluya, no te quedes con esas raíces de amargura. Es momento de quebrantar ya, aleluya, es momento de romper la muralla, es momento de que Dios obre tu vida, es momento que Dios restaure, es momento que Dios sane, es momento que Dios trabaje, que Dios trabaje. Déjalo a Él trabajar en tu situación, aleluya, y Él te está llamando, Él te está llamando a la mesa. No importa la condición en la que tú estás, aleluya, Él va a bregar con eso, a través de su Espíritu Santo, no del super espíritu, a través de su Espíritu Santo, Él va a trabajar contigo en tu, aleluya, en tus puntos débiles, en tus frustraciones, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Pero tienes que darle la oportunidad, y hoy es la noche, aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. 77787-444-9981, aleluya, llama, llama ahora, no lo dejes para mañana, mañana puede ser tarde, aleluya. El momento es ahora, Los Peñas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero tú sabes algo, había muchos religiosos, muchos escribas, muchos fariseos, bendito sea el nombre del Señor, pero algo que me llama la atención en ese capítulo 15 es que dice: y saliendo Jesús de allí, aleluya, o sea, se levantó, Jesús se levantó. No podían bregar, aleluya, con tanta hipocresía, bendito sea el nombre del Señor. No podía bregar, bendito sea el nombre de Dios, con tanta incertidumbre que había ahí, aleluya, con esta gente que profesaban ser los que sabían las leyes, aleluya, pero por dentro estaban muertos, por dentro no sabían nada, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Y tú sabes una cosa, que saliendo de las tierras de Él, aleluya, de Jerusalén, se dirigió a Sidón y Tirón, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar bien por aquí, a Tiro, a región de Tiro y de Sidón, o sea, lo que te quiero decir, aleluya, es que Él salió a tierra de gentiles. Ay, Dios mío, había mucha religiosidad allí, bendito sea el nombre del Señor, y Él salió, Él se fue, bendito sea el nombre del Señor, se levantó y se fue, aleluya, porque no podía bregar con lo que estaba aconteciendo en ese lugar, aleluya, viendo cómo la gente solamente eran religiosos, pero no sabían, aleluya, interpretar la palabra, lo que estaba establecido, no podían vivirlo, y estaban perdiéndose de algo grande, estaban perdiéndose de algo poderoso. Pero tú sabes algo, amado amigo, aleluya, que camino a Tirón y Sidón, aleluya, viene una mujer y comienza a gritarle, ay, Dios mío, dice, y salió una mujer cananea que salió de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente es atormentada por un demonio. Jesús le respondió para esas palabras. Entonces acercándose a sus discípulos, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorre. Y respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero ahora los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió y dijo, oh, mujer, grande es tu fe, Hágase contigo como quiera y su vida fue sanada desde aquella hora. Ay, Dios mío, hay mucha gente religiosa, caramba. Hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente jugando al pastor. Hay mucha gente jugando al misionero. Hay mucha gente jugando al evangelista. Aleluya. Y hay gente, aleluya, que quiere provocar en Dios algo grande. Aleluya. Y esta mujer le decía, porque el término perrillo era utilizado, aleluya, para los que a esa gente son gentiles. Se le hablaba así a estos perrillos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas. Ay, Dios mío, provocó algo en el Señor. Ay, Dios mío, había una fe, aleluya, que no se veía en su casa. Había una fe que no se veía dentro de los que se llamaban ser su pueblo. Ay, Dios mío, y entonces ella le decía, aleluya, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Oye, comunidad La Peña, hoy es momento que tú le digas al Señor, socórreme, porque Dios necesita gente dispuesta. La gente necesita gente, aleluya, que esté dispuesta a pararse en la brecha. Hay mucha gente jugando al religioso, hay mucha gente jugando al pastor, al evangelista, al misionero. Hay mucha gente, aleluya, que profesa amar a Cristo, pero su corazón está lejos de él, aleluya. De boca me aman, pero su corazón está lejos de mí, aleluya. Oye, amigos, que tú estás en la comunidad, aleluya, dile al Señor, socórreme, socórreme. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios va a hacer algo contigo. Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo diferente. ¿Tú sabes para qué? Para avergonzar a los sabios. Ay, Dios mío, para avergonzar a aquellos, aleluya, que se creen que saben y no saben nada. Para avergonzar a aquellos que tienen muchos títulos colgados en su pareja, aleluya. Oye, pero no tienen presencia de Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor amado Dios, aunque aquí dicen que son las 51, aleluya. Yo tengo las 54 acá. Nos quedan un par de minutitos. Quiero hacer un llamado, ¿verdad? Aleluya, a la comunidad Los Peñas, a todos aquellos, aleluya, que estén conectados como llama de toda tu vida. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, gente que esté dispuesta, gente que quiera batallar, gente que quiera triunfar, gente que quiera ver lo sobrenatural. No seguir viviendo en lo físico. No seguir, aleluya, diciendo, como decía nuestro hermano Glenn Simon, no poder seguir viviendo en la emoción. Hay mucha gente viviendo en la emoción. Hay mucha gente, aleluya, inventándose las lenguas. Hay mucha gente inventándose las danzas, en el mover en el espíritu. Aleluya, pero ¿sabes una cosa? Dios está cansado de eso. Aleluya, Dios está cansado y Dios necesita gente como aquella cananea que esté dispuesta a tirarse, aleluya, postrarse delante de él y decirle, Señor, socórreme. Ay, Dios mío, socórreme, yo no puedo más nada, aleluya. Mira mi matrimonio, lo pongo en tus manos, aleluya. Oh, Señor, mira mi enfermedad, mi cáncer, lo que sea, lo que me está atormentando, aleluya. Yo lo pongo en tus manos, Señor amado Dios, para que se haga tu voluntad, Padre de la gloria, para que sea tu nombre glorificado, la gloria y honra del Señor, Él solamente, aleluya. El Rey te ha mandado a llamar, aleluya. El Rey tiene una mesa para ti, el Rey quiere sacarte de esa tierra, aleluya, esa tierra que no te está dejando nada. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Esa sangre que Él derramó, aleluya, todavía tiene pacto contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y si David, siendo hombre como tú y como yo, aleluya, fue capaz de cumplir el pacto, aleluya, con su amigo Jonatán, cuanto más el Dios Todopoderoso, aleluya, que te dice, te indica, aleluya, que Él te va a proteger, aleluya, como poderoso gigante, que te va a resguardar, aleluya, debajo de sus alas, que Él te va a guardar, que Él te va a cuidar, que Él te va a proteger, aleluya, que Él te va a amar, que Él te va a escuchar, que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar solo. En el momento más difícil de tu vida, cuando tú pienses, aleluya, que todo ha acabado, oye, déjame decirle algo, ahí es que comienza la victoria, ahí es que viene lo grande, ahí es que viene lo poderoso, ahí es que viene lo sobrenatural en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma da el nombre de Cristo. Ya son las 7:57. Ya estamos por ahí, aleluya, con nuestro hermano Luis Giné. Aleluya, Dios ha sido fiel. O Dios es fiel, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Adoramos el nombre del Señor. Aleluya. Y mandamos ese saludito y estamos terminando, ¿verdad? Mandamos saludos al hijo de él también. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por esta oportunidad y hasta el próximo miércoles con un programa más de Tiempo de Restauración. Aleluya. Tu hermano Canaima con nosotros. No me puede.